Huaitana, la cacique gaitana, fuerte, digna y valiente, hija del agua, nacida en la laguna El Lucero por el resguardo de Mosoco en Cauca, Colombia. Ancestra Páez que lideró varias batallas contra el ejército español y su campaña colonizadora. Cuando los conquistadores asesinan, desmembran y queman a su hijo, Gaitana jura vengarse y evitar a toda costa la avanzada del ejército español por el Valle del Cauca hasta el Huila. Emprendió un viaje para reunirse con diferentes caciques de la región, paeses, pijaos y yalcones. La consigna, unir fuerzas para pelear y organizar la lucha contra los españoles. Dicen los mayores y mayoras que obtuvo varias batallas en aquel tiempo, derrotando a conquistadores sanguinarios como Ampudia y Sebastián de Belalcázar. Los conquistadores, al ver su ímpetu, deciden unirse y hacerle cacería a ella. La cacique no se dejó derrotar, y dicen las mayoras que llegó hasta el Huila a una cascada bastante pendiente, por el río Magdalena, si no estoy mal. Fue en Pitalito, por los lados del antiguo cementerio de San Agustín. Cuando los españoles venían siguiéndola, se tiró sobre esa cascada, y dicen que ella nuevamente se regresó a su sitio, al agua, porque ella era hija del agua.